Bueno, Adrián, sensaciones de este partido que, al igual que Córdoba, supieron dominar trámite, en un trámite parejo, pero finalmente que festejó fue Instituto. Sí, como ves que te hicimos dos buenos partidos en una semana, pero bueno, el resultado fue para ellos. Creo que pudimos controlar el partido, los dos partidos, creo que fuimos dominadores. Bueno, ellos, en el caso de hoy, en el último cuarto, estuvieron muy certeros. Hicimos una buena defensa en el primer tiempo, 37 puntos creo que permitimos. No terminaron anotando 94. Es un equipo con mucho gol, sobre todo de 3 puntos. Pudimos controlar sus principales armas, sus principales tiradores. Y bueno, en el último cuarto creo que se despertaron, en este caso Green y Whelan, que están fuera de lo que es la regla. Y bueno, eso es lo que tienen estos equipos, donde tienen muchos goles en las manos. Y bueno, eso obviamente a nosotros nos costó. Bueno, ahora el margen se achica incluso para Boca, solamente quedan 10 partidos. ¿Cómo ves el futuro? ¿Cuánto necesitan estas fichas libres que todavía no usaron, no? Sí, tranquilo. No, lo importante es entrar en playoff. Sabemos que Instituto es el segundo y dominamos los dos juegos. No, creo que lo dije muchas veces, no hay equipos sacando San Lorenzo que sean muy superiores al resto. Se puede ganar y perder con cualquiera, ya sea de local o visitante. Y eso lo tenemos claro. Sabemos que cuando las dos fichas que seguramente van a venir, el equipo va a ser más potente. Y confiamos que en playoffs podemos, una vez que nos metamos, podemos ser muy peligrosos. Bueno, en lo personal, una gran temporada, aunque me hace así que tal vez no es lo que importa, pero digo, venís liderando este Boca, venís con buenos partidos, buenos números. ¿Cómo estás viviendo esta temporada vos? Bueno, sí, estoy, me siento bien físicamente, prácticamente no perdí partidos, ya sea en Super 20 y en la Liga. Me preparé bien, siempre dije que bueno, la temporada pasada tuvimos un mal arranque y bueno, en lo personal no estaba contento. Se había terminado bien la temporada y bueno, quería seguir en esa línea. Y bueno, me siento cómodo, es el mismo entrenador, la idea ya la conozco. Entonces como que cuando llevas muchos partidos es como que te vas avanzando más en el esquema. Y bueno, pasa por ahí. Me siento cómodo, bueno, ahora falta ser un poquito más regulares de equipo. Bueno, se viene una gira en la cual a veces Boca juega mejor de visitante que de local, ¿no? Una tendencia que se está marcando a pesar de que el otro día fueron contundentes con Atenas o le jugaron bien al Instituto. ¿Por qué crees que pasa eso? Por lo que te decía, por la paridad que hay en la Liga. Nos encantaría ser muchísimo más contundente de local. Hemos perdido partidos como el caso de Bahía o Olímpico, que nos dolió mucho. Pero bueno, eso es la Liga muy pareja, al jugar cada 3 días, y al no ser un equipo tan largo, muchas veces el cansancio se nota, y en cuanto bajas un poquito, ya después el partido se pone cerrado y se pone para cualquiera. Así que nada, no son excusas, sino que bueno, es la Liga que tenemos, y por eso te decía que cuando el equipo pueda estar en playoff, ahí creo que va a ser la cosa distinta. Te agradezco por tu tiempo. Nada.